Dos minutos nos separan de las 12 del mediodía. Entramos en la última hora de la comunitaria de nuestro programa Sin Plumas en la Lengua por el 88.1. Estamos en comunicación telefónica con Silvina de los Santos, profesora de biología, y justamente la estábamos molestando para que nos comente cómo está pasando todo esto después de este fin de semana agitado que tuvo la gente de Hachal. Silvina, Guillermo Romero, Gustavo Carrizo de acá de la comunitaria La Lechuza, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Buen día para vos y tu equipo de trabajo y toda la audiencia de La Lechuza. Bueno, comentanos cómo están después de todas estas marchas, contramarchas, ahí en el querido pueblo del norte, y ahora en este día lunes, ¿cómo siguen las cosas? Bueno, comentarte que bueno, estamos siguiendo con esto de las asambleas, que nos reunimos todos los días a las 20 horas, anoche estuvimos en ella. A fines organizativos, ¿no? Porque en la gran convocatoria que hubo el día viernes, en donde hubo aproximadamente 7.000 personas en la calle, en la marcha, manifestándose en favor de la vida, ¿no? Y diciendo basta ya a este saqueo, a esta contaminación, ¿no? Porque, ojo, el problema ahora que sabemos y tenemos a través de del conocimiento de este derrame, es una cosa, pero hay quienes venimos en esta lucha hace mucho tiempo y sabemos que el daño que se ha hecho desde el primer día que ingresó la minera a nuestra cordillera ha hecho un grave daño. El daño está hecho desde el día que pusieron un pie en nuestra cordillera. Estas son las consecuencias. Que nos hubiera encantado que no ocurriera, porque amamos nuestra tierra, porque creemos que tenemos un montón de otros recursos para vivir, para que nuestros hijos vivan también su futuro en nuestro lugar. Y nos han querido hacer creer que la minería era la única salida, tanto para nuestro pueblo hachallero como para el pueblo iglesiano y San Juan todo, porque quiero reafirmar, digamos, que todo el pueblo sanjuanino está en este peligro, porque a lo largo de toda su cordillera hay varias decenas de proyectos, ¿sí? Que están ahí latentes a punto de iniciar o estudiar y demás. Entonces yo creo que esto nos tiene que servir para ponernos en alerta, informarnos y tomar una posición al respecto. Entonces, bueno, a partir de esto que ha sucedido en la mina Veladero, Hachal ha tomado la decisión, ¿no?, de luchar y estar hasta las últimas consecuencias. Lo que nosotros queremos es que esta minera se vaya, no sin antes haber hecho un buen cierre de mina en lo correcto, digo, ¿no? Y que nos dejen limpia nuestra cordillera, ¿no? Y a partir de eso que ninguna más pase, que ninguna más se instale. Queremos la prohibición a través de una ley de la explotación de nuestra cordillera con el método de lixiviación, ¿no? Uh-huh. Silvina, ¿vos sos parte de la Asamblea de Vecinos? Sí, soy parte de la Asamblea de Vecinos. Bien, no se toca, sí. Ustedes vienen, o sea, lo que le preguntamos también a una integrante de la Asamblea es cómo la sociedad en estos últimos días se ha arrimado. Bueno, hemos visto que han sido multitudinarias las marchas ahí en Hachal, ya hay un descreimiento generalizado, ¿no?, de lo que es la minería de cielo abierto ahí en Veladero, bueno, y en toda la cordillera, ¿no? Sí, mira, es multitudinaria la concurrencia en las asambleas. Y eso significa la gran preocupación ¿no? Que tiene todo el pueblo hachallero en este momento por los acontecimientos que han pasado, ¿no? Uh-huh. No sé si ustedes han manejado la información que el juez de Hachal ha atendido un recurso de amparo que se ha presentado, sí, y ha suspendido, está suspendida en este momento la actividad en la mina por litigación, bien, hasta que demuestre que puede seguir trabajando de una manera segura. Digamos, si eso pasa, ¿no? Si demuestran que pueden seguir trabajando de una manera segura, ¿ustedes qué opinan de esto? Nosotros, en realidad, uno de los objetivos, grandes objetivos de la DEA, es que no siga trabajando la mina, o sea, que se pare ya y que haga el cierre de mina. Claro, o sea, ¿sí? que por más informes, por más cosas, porque hoy nos enteramos que también habían llegado algunos empresarios directamente de Canadá, que bueno, que los empresarios que manejaban la empresa en San Juan fueron echados, diferentes rumores y cosas que suelen salir en los diarios, pero con vistas a esto, a que todo se pueda solucionar. Los diarios sanjuaninos remarcan eso, ¿no? Que todo se pueda solucionar y que el emprendimiento continúe. Mira, pueden traer, no sé, hasta extraterrestres si quieren, ¿me entendés? Pero a nadie van a convencer de que esto puede tener solución. Esto ya no tiene solución posible, ¿sí? O sea, hace rato escuchábamos acá en un medio local al ingeniero Capello hablarnos, dejando un mensaje científico, una explicación científica, que son conocimientos que él adquirió en la prestigiosa Universidad Nacional de San Juan, que yo no estoy poniendo en tela de juicio eso, pero estoy repitiendo algo que dijo él porque lo escuché. Pero acá hay otras cuestiones más allá de lo científico. Nada es infalible, ningún aparato, ningún sistema, y tampoco lo somos las personas. O sea, no debemos ser necios y creer que en lo que decimos que siempre tenemos razón y que estamos hablando. Hay cosas que pueden suceder previstos, como lo que ha sucedido. Porque nosotros hemos escuchado muchísimas personas desde el gobierno decirnos en todos estos años que esto nunca iba a pasar y pasó. Uh-huh. Y que si algo pasaba, seguramente iba a ser lo mínimo, que el plan de contingencia, que un montón de explicaciones. Pero la naturaleza es muy grande. Es muy grande, y cuando se manifiesta de variadas maneras, ¿no? Que pueden echar por tierra a lo mejor lo que uno ha estudiado de libro. Uh-huh. Y sobre el Estado, sobre el Estado, ¿qué pensás? ¿Qué explicaciones puedes encontrarle al Estado político, que hoy también dicen que no tomemos esto como un tema político, que no politicemos el tema? Mira, por empezar, me parece que no tienen derecho a decir una cosa así, porque el gobierno provincial ha tomado este emprendimiento en particular como una política de Estado, ¿sí? Uh-huh. Y son funcionales a la empresa, y siempre lo han sido, o sea, siempre todo se ha hecho en bien de esta empresa y de otras, ¿no? Pero nosotros tenemos Veladero, tenemos a Barry Gold, entonces podemos decir que han sido funcionales a Barry Gold. Voceros. Con todas las leyes que impulsó nuestro gobernador en diputados y en el Senado, y después que viene a ser gobernador para estar in situ y hacer todo este trabajo que ha hecho y que también nos ha dado el respeto a todos los hachalleros, porque sabemos a ciencia cierta, también lo sabemos por su boca, porque tuvo, entre comillas, la deferencia de comunicarse con un medio local y dejar su palabra en este medio, no en persona, no se hizo presente ni se va a hacer presente. Ha dicho que no va a venir a Hachal por ahora porque su agenda no se lo permite. Pero él dijo Que el mismo domingo tomó conocimiento de lo sucedido en Veladero, y que no reconoció no haberlo informado, que bueno, que se había equivocado, pero después siguió diciendo: lo que pasa que ese día era domingo, los funcionarios no estaban en sus funciones de domingo, que la familia... Pero cuando ocurre un hecho como el que ha ocurrido, inmediatamente se tendría que haber comunicado con nuestro jefe comunal, el señor Jorge Barifusa, y los demás funcionarios, si no estaba él, cualquier otro, llamar a la radio, hacer una convocatoria, aunque sea radial, y dar el comunicado para darnos la opción a los hachalleros de decir qué hacer. ¿Me entendés? De decir, bueno, a ver, ¿qué hago a partir de esto? ¿Me voy de Hachal? Bueno, me voy, me quedo. ¿Qué hago? ¿Tomo agua de la canilla? ¿Tomo agua segura? ¿Compro agua mineral? ¿O qué hago? No nos dio esa opción. ¿Me entendés? No pensó en nosotros. Siempre piensa primero en los intereses con de BASIC y defiende los intereses de BASIC, sí, porque lo tiene como una política de Estado. Algo, bueno, los trascendió a nivel nacional, ¿no? Trascendió los dichos del gobernador que acá lo único que importa es la sustentabilidad, ¿no? Y dando un claro apoyo, ¿no? A la empresa minera para que siga funcionando. Y bueno, eso ya para mí entiendo, ¿no? Si no soy tan sonsa como él dice, entiendo que no le importa nada a la gente, o sea, la sustentabilidad por encima de la gente, o sea, es una barbaridad que haya dicho eso el gobernador. Silvina, ¿cómo continúa ahora la asamblea? ¿Cuáles son a corto plazo las acciones que ustedes van a continuar? Bueno, mira, nosotros nos estamos constituyendo en asamblea todos los días a las 20 horas en la plaza. Hoy va a ser a las 21. Con fines organizativos, porque bueno, en asamblea se emocionó y se aprobó una gran movilización hacia la capital San Juan para el día viernes próximo. Desde Hachal. Así que, desde Hachal. Uh-huh. Entonces, bueno, estaremos abocados a esta actividad que tenemos, que bueno, es un trabajo bastante duro, ¿no? Y complicado, pero bueno, vamos a estar en eso en estos próximos días con ese objetivo a corto plazo, ¿no? Bueno, también estamos trabajando en otras cuestiones a mediano y largo plazo, pero bueno, por ahora el más próximo es la marcha a San Juan. Bueno, Silvina, te agradecemos por atendernos. Muchísima fuerza, les decimos desde acá que sigan adelante. Cuentan con el apoyo de nosotros también desde acá de Radio Comunitaria La Lechuza para seguir. Estuvo este fin de semana un compañero allí cubriendo todas lo que se realizó, lo que estuvieron realizando la asamblea allá. Felicitaciones por la convocatoria, por la marcha, por las diferentes marchas y bueno, y por el empuje que vienen dando ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo te agradezco las palabras, pero también déjame decir esto. La fuerza que nosotros tenemos, que es propia y que nos la da este amor que tenemos por nuestra tierra, porque los hachalleros en ese sentido somos muy especiales, tenemos una idiosincrasia muy particular, referido al cariño que uno le tiene a la tierra, pero también esta fuerza está aumentada, ¿no? Por la gran solidaridad que tenemos de todo el pueblo sanjuanino y de otros lugares que quiero mencionar, como Esquel, como Comodoro Rivadavia, gente de Río Negro, Mendoza, Neuquén y otros tantos lugares. Ha venido gente de Famatina, se ha puesto en contacto con nosotros en la asamblea de Andalgalá, bueno, muchísima gente de distintos puntos del país, también conexión con gente que está en España, bueno, en otros lugares del mundo, ¿no? Pero eso nos da más fuerza, ¿no? El apoyo que tenemos de la gente, la solidaridad que se ha puesto de manifiesto en todos estos días es muy grande. A nosotros nos toca el corazón y nos da más fuerza para seguir luchando y mantener esto que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Ni una piedra más y Jatal no se toca. Muchísimas gracias. Un abrazo, Silvina. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Silvina de los Santos, profesora de biología y también parte de la asamblea de Jáchal No Se Toca, y comentándonos todo lo que viene luchando todo el pueblo norteño, jachallero. Y justamente hablando también de que el viernes... Próximo viernes. Próximo viernes se viene la movilización hacia San Juan. Desde Jáchal. Desde Jáchal.